noticias, experiencias, análisis y mucho más sobre la cultura asiática. Si quieres saber todo sobre este continente, no te pierdas Ojos de Oriental. Todos los martes a las 6:30 con David y Óscar Gómez y Celia Corral. Aquí en Radio Sal en la 89.0 de la FM. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Ojos de Oriental. Hoy os invito a darnos una vuelta por Asia Central, porque vamos a dedicar el programa a conocer unas cosas bastante particulares de Asia Central, que son, bueno, lo que podemos llamar o se conoce como las ciudades trofeo de Asia Central. Estas ciudades trofeo son una serie de capitales que han crecido en estos últimos 27, 28 años tras la caída de la Unión Soviética y que han buscado de alguna forma su personalidad o la personalidad, la nueva personalidad de estos países de Asia Central y bueno, la han encontrado generalmente en sus mandatarios, ¿no? Son ellos, los mandatarios de estos países, quienes han decidido crear estas inmensas ciudades que, bueno, son una especie de monumento a sí mismos, la verdad, como vamos a ver y como os voy a contar esta tarde, ¿no? Estos países como Kazajistán, Turkmenistán, Tayikistán o Kirguistán, por ejemplo, ¿no? Con sus diferencias, obvias diferencias sociales en función de sus capacidades, han hecho pues esto, auténticas locuras o barbaridades en algunas de estas ciudades. Nos adentraremos, como os digo, en todo esto, en esta forma de arte o arquitectura, como queráis llamarlo, novedosa y particular que se está dando en Asia Central. En primer lugar, como siempre, vamos a conocer las noticias que nos llegan estos últimos días desde Asia. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar con vosotros. Despiertan los volcanes del Pacífico. Esta misma mañana, el volcán Kusatsu-Shirane, situado en Japón, ha entrado en erupción, provocando a su vez una avalancha en una cercana estación de esquí. Como consecuencia de ello, al menos 14 personas han resultado heridas, 5 de estas graves debido al impacto de rocas expulsadas por el volcán. El gobierno de Japón ha elevado el nivel de alerta volcánico a 3, en un nivel en el que se recomienda no acercarse a las proximidades de este volcán. Muy poquito antes de esta erupción, durante la tarde de ayer, el gobierno filipino también elevó, en este caso a nivel 5, la alerta por erupción en torno al volcán Mayon, lo cual ha provocado la evacuación de unas 40.000 personas en los alrededores. Este volcán filipino entró en erupción hace apenas un par de semanas y desde entonces ha ido aumentando la intensidad de sus explosiones, expulsando rocas, magma y vapor. Los centros vulcanólogos del Pacífico están alertando sobre una gran posible erupción inminente. También se han cancelado vuelos y cerrado aeropuertos en la zona. Estas dos erupciones vienen unidas a otras que se dieron a principios de este año y que en las últimas 24 horas se han activado. Son las erupciones de dos volcanes en Indonesia y Papúa Nueva Guinea. Además de esto, noticias casi de última hora, esta misma tarde ha habido 2 terremotos, uno de 8 grados de intensidad al otro lado del Pacífico, en Alaska, y uno de 6,5 en Indonesia. Por lo tanto, todas las alertas están activadas en el Pacífico ante tan gran intensidad en apenas 24 horas. Recordemos que en esta zona se enclava el llamado Círculo de Fuego del Pacífico, una inmensa falla de 30.000 kilómetros que alberga el 75% de los volcanes del planeta. Como os digo, el alerta de alerta es máximo ante la posibilidad de que en cualquier momento pueda ocurrir una gran erupción similar a alguna de las que tuvieron lugar durante el pasado siglo XIX, en donde fallecieron miles de personas. La atención principal está puesta en el volcán filipino, que es el que en estos momentos está más fuerte y que, bueno, ya ha causado grandes tragedias en el pasado. Y como os decía, la erupción parece inminente. Los talibanes se atribuyen el asalto al Hotel Intercontinental de Kabul. El pasado sábado, 3 atacantes asaltaron el hotel de la capitana afgana, dejando 18 fallecidos. Los atacantes abrieron fuego contra el personal de seguridad del hotel y accedieron a las habitaciones para tomar a unos 160 rehenes, la mayoría de ellos clientes del hotel. El asalto tuvo lugar por la noche, cuando todo el mundo se encontraba dentro del hotel, y no se dio por concluido hasta la mañana siguiente, cuando las fuerzas de seguridad afganas se hicieron con el control del edificio y abatieron a los tres atacantes. La mayoría de las víctimas eran trabajadores de una aerolínea afgana llamada Cam Air y son de varias nacionalidades, son afganos, ucranianos, griegos, kazajos y alemanes. Este mismo grupo talibán ya había también llevado a cabo un ataque similar al mismo hotel en el año 2011. Por otra parte, ese mismo día, en las cercanías de la ciudad de Herat, también fallecieron otras 9 personas a causa de una explosión de una mina colocada por los grupos talibanes. Esta mina explotó al paso de un vehículo, matando a todos los ocupantes, la mayoría de ellos gente muy joven. Alemania suspende la venta de armas a Arabia Saudí. Se trata de una decisión fruto del acuerdo de gobierno entre el partido de Angela Merkel con los socialdemócratas, con los liberales y con los verdes, siendo estos últimos quienes habrían incluido el fin de la venta de armas alemanas a los países envueltos en el conflicto armado de Yemen como una de las condiciones para apoyar la coalición. Esto va a hacer que las ventas de armas a Arabia Saudí, principal actor implicado en el conflicto yemení y principal comprador de armas a Alemania, queden suspendidas de efecto inmediato. Lo que no está muy claro por el momento es si la decisión va a afectar a las armas que ya se han vendido y que aún no se han entregado, armas que superan un valor de 150 millones de euros. La aprobación final ha sido recogida con gran entusiasmo por los socialdemócratas y por los verdes, quienes además exigen y reclaman que también debe suspenderse la entrega de estas armas aún no enviadas. Se trata esta noticia de un paso muy importante en Europa y que responde a las demandas sociales y de muchas ONGs que por todo el planeta están pidiendo el fin de ventas de armas a países involucrados en conflictos como Arabia Saudí. Exposición sobre diseño japonés en Salamanca. El Centro Cultural Hispano-Japonés de Salamanca acoge la exposición titulada Diseño Japonés Actual, 100 ejemplos. En ella se hace un repaso al diseño industrial japonés más actual, centrado principalmente en mostrar cómo el diseño de productos actuales en Japón aúna al estilo contemporáneo con las técnicas japonesas más tradicionales. A través de los 100 productos que componen la muestra, se pretende que el público aprecie las tendencias actuales del diseño japonés y la cultura visual unida a la vida cotidiana. La exposición, organizada junto a la Fundación Japón, se puede visitar hasta el próximo día 7 de febrero en la sala de exposiciones del Centro Hispano-Japonés en la Plaza de San Boal, en Salamanca. Семетейди бартта баяган, аны кейди ай чүлөктөй энеп. Muy bien, pues como os comentaba al inicio, nos vamos hasta Asia Central para conocer un poquito sobre estas ciudades trofeo. Con este nombre tan particular se las conoce, ¿no? Como podéis imaginar y como os decía al principio, precisamente porque se han diseñado como una especie de trofeo para enseñar al mundo por parte de gobernantes dictatoriales, ¿no? Son la mayoría de ellos gobernantes que llevan en el poder desde la caída de la Unión Soviética, ¿no? Y desde entonces pues han ido creando estas ciudades, como os decía. Todos estos países de Asia Central, Turkmenistán, Uzbekistán, Kazajistán, Tayikistán, Kirguistán, vivieron una época complicada tras la caída del socialismo, del comunismo ruso, y bueno, buscaron en su interior, en su historia también, principalmente, las señas de identidad que de alguna forma habían perdido, ¿no? Eran ciudades como todas las ciudades y como la mayoría de los centros urbanos de la época comunista, que bueno, estaban llenos pues de figuras que recordaban a Lenin, a Stalin, a murales llenos del arte de la propaganda, ¿no? El arte propagandístico socialista ruso, en el que bueno, se exaltaba las figuras de figuras históricas de Rusia, tradiciones locales también, se ensalzaba la figura de los trabajadores y todo esto, ¿no? Entonces estos países querían borrar de alguna forma ese pasado y buscar una identidad propia, ¿no? Buscar aquello que les definía y con lo que se iban a enfrentar o con lo que se iban a mostrar al resto del mundo en el futuro próximo, ¿no? Carentes de alguna forma de una historia reciente propia, decidieron acudir a buscar héroes en su historia, ¿no? En su historia más antigua, la historia de Asia Central, ¿no? Aparecieron algunos personajes, pero faltaban algunos referentes más cercanos, ¿no? Y esos referentes se acabaron convirtiendo, o más bien autoconvirtiendo, los presidentes, los mandatarios de esos países tras la caída de la URSS, ¿no? Entonces lo que hicieron fue crear una serie de lugares, de ciudades, algunas de ellas casi prácticamente ni existían antes, ¿no? Lugares en los que mostrar esa nueva imagen de estos países de Asia Central al mundo, como os decía antes, ¿no? Lo que decidieron fue, bueno, no sé si conoceréis, en el siglo XIX hubo unos arquitectos conocidos como arquitectos utópicos o arquitectos visionarios. Los más famosos eran Ledoux, Boulez, unos arquitectos franceses que crearon, diseñaron toda una serie de edificios monumentales, inmensos, edificios con formas, bueno, muchas formas esféricas, grandes esferas grandísimas en medio de la nada, ¿no? Pirámides, ese tipo de cosas, ¿no? Edificios y proyectos que nunca llegaron a realizarse, ¿no? Y bueno, poco podían pensar ellos que tiempo después, más de un siglo después, aquellos, bueno, los herederos un poco de esos diseños iban a acabar viendo la luz en lugares como Asia Central, ¿no? En lugares como Kazajistán, por ejemplo, ¿no? Porque bueno, lo que se ha tomado es un poco esa idea, ¿no? Se ha mezclado un poco la tradición de edificios o de arquitectura occidental con una tradición asiática, con los nuevos edificios que se están construyendo, que se han ido construyendo en los países árabes, como Dubái, Qatar y todo eso, ¿no? Y ha salido una especie de amalgama muy particular o muy personal, ¿no? Desde luego que si buscaban una cosa que llamara la atención y que creara una imagen de sus países, lo han conseguido. Si bien es cierto que, bueno, es discutible en el sentido de que gran parte o una parte muy importante del dinero que han conseguido estos países en los últimos años se ha invertido en esto, ¿no? En crear estos grandes edificios, estas grandes ciudades. La mayoría de ellos, como os digo, son simplemente monumentos a sus mandatarios, ¿no? Nos vamos a adentrar un poquito en estos países y sobre todo en estas ciudades para conocerlo más detalladamente, ¿no? En primer lugar, me gustaría que nos acercáramos a Kazajistán, porque Kazajistán, bueno, la capital actual es Astaná, y Astaná es una de estas ciudades, precisamente, ¿no? Antes de ser Astaná, hasta después de la caída de la URSS, la capital era Almaty, una ciudad situada al sur del país, Y unos años después se decidió, tras la caída de la URSS, se decidió trasladar la capital a Astana. Astana era poco más que una ciudad, pequeña ciudad de estilo soviético, con pocos habitantes, y bueno, se creó en medio de la nada, porque el lugar está prácticamente en medio de la nada, una ciudad que, como os decía, buscaba ser un poco esa idea de futuro, de proyección hacia el futuro que traía el nuevo Kazajistán, ¿no? La idea de esto, de todo esto, surge de su presidente, Nursultán Nazarbayev, que, bueno, es otro de estos que llevan el poder desde que cayó la URSS, y que decidió que, bueno, había que buscar esto, ¿no? Entonces convocó un concurso, y este concurso lo ganó un arquitecto japonés. Un arquitecto japonés hizo un diseño urbano para esta nueva capital, Kiso Kurokawa, un arquitecto con bastante reputación mundial, porque, bueno, es uno de los padres de lo que se llama la corriente simbiótica de la arquitectura, en la que se busca de alguna forma unir una arquitectura bastante orgánica, ¿no? Que avance un poco con el movimiento, con el avance de la ciudad, una arquitectura muy también cercana, que una bastante la naturaleza con la ciudad, que respete las partes antiguas y establezca comunicación con estas partes nuevas, ¿no? Y bueno, era un proyecto interesante, una ciudad además muy ordenada, muy geométrica, y que, bueno, se fue haciendo, se fue ordenando un poco, pero bueno, poco a poco es cierto que al final se fue desvirtuando ligeramente, en parte por, bueno, por estos grandes edificios que os comento, que os voy a comentar, bueno, porque vamos a hablar de algunos de ellos, ¿no? La mayoría de ellos, como os digo, nacen un poco del afán del presidente por llamar un poco la atención, ¿no? El caso de Kazajistán es especial porque Kazajistán es uno de los países más poderosos de Asia Central, ¿no? Tiene inmensas reservas de gas, inmensas reservas de petróleo y de otros muchos minerales, ¿no? Tiene muchos acuerdos de todo tipo comerciales con Rusia, con Estados Unidos, con los países europeos. Es un centro económico muy importante en Asia Central, ¿no? Así que mucha parte de ese dinero se ha invertido en crear esta grandísima capital, esta, bueno, curiosa capital, ¿no? Se articula, la capital finalmente se articula en base al río. A un lado del río quedó lo que eran los edificios de la anterior ciudad pequeñita que había, soviética, con estilo soviético, y al otro lado del río se creó esta nueva ciudad, ¿no? Grandes avenidas, en las que, bueno, por poneros algunos ejemplos, porque creo que como mejor se ve es con ejemplos, nos podemos encontrar la llamada Torre Baiteret. Esta torre, si la vemos estéticamente, quizá nos puede recordar un poco a algunas de estas torres de la televisión que hay en algunas ciudades, o algunas de estas especie de torres miradores que también hay en alguna ciudad de Estados Unidos y demás, ¿no? Es una bueno, lo que representa en realidad es como un nido. En la parte alta tiene una gran cúpula, una esfera dorada, ¿no? Que sería el huevo del pájaro de la felicidad, ¿no? Y que representaría un poco, pues, la idea de ese Kazajistán hacia el futuro, ese Afganistán brillante y prometedor, ¿no? Lo curioso también de esta estructura, de esta edificación, es que dentro de la bola gigante hay una gran sala, en la que en el centro nos encontramos con una especie de altril de oro en el que está puesta la palma de la mano del presidente, ¿no? Lo que es la huella sobre una cosa de oro, ¿no? Y bueno, es un lugar al que la gente puede acudir allí a hacerse fotos, dicen que da suerte, estas cosas que se suelen decir, ¿no? Esto es la torre esta, ¿no? Es una de las cosas más llamativas de Astana, ¿no? Pero, por supuesto, no es lo único, está repleto de este tipo de edificios, ¿no? Uno también de los más quizás llamativos o desmesurados es el conocido como Palacio de la Paz y la Reconciliación, que es literalmente una pirámide. Es una pirámide, una inmensa pirámide en la zona central de la ciudad, que alberga, bueno, se hizo para acoger un encuentro que se hizo entre los diferentes mandatarios y las personas de las diferentes religiones que hay en el mundo, y representa un poco esa idea, ¿no? Que quería la paz, la reconciliación entre las diferentes corrientes de pensamiento, de las religiones y demás, ¿no? En la parte baja es un gran inmenso auditorio, y encima del auditorio es una gran, también una sala de reuniones donde se tuvo lugar estas estas reuniones, ¿no?, que os comentaba. Son edificios que, como veis, no tienen una utilidad real más allá de cuestiones así que, bueno, pues, como os digo, grandilocuentes en muchos casos, ¿no? Este de el Palacio de la Paz y la Reconciliación. No solo son estos, tenemos, por ejemplo, uno de los más recientes es el llamado Can Sartir, que es un edificio construido simulando las yurtas. Las yurtas son estas tiendas en las que vive la gente de Asia Central, ¿no? Tenéis quizá imagen de las yurtas o los ger de Mongolia, ¿no?, que son más redonditos. Los de Asia Central acaban como en haciendo como una especie de cono hacia arriba, ¿no? Pues es eso, ha creado una inmensa estructura, se ha creado una inmensa estructura y en su interior es una especie de centro de ocio comercial en el que hay de todo, ¿no? Se puede esquiar, hay incluso canales para ir como góndola al estilo veneciano, hay tiendas, hay todo, ¿no? Y bueno, pues otra de estas cosas, ¿no? Todo esto está más o menos en el centro de la ciudad, en una gran avenida inmensa, anchísima, que lleva hasta el Palacio Presidencial, un palacio presidencial donde vive el presidente, y que está flanqueado a los lados por dos inmensas torres doradas, conocidas como los plátanos, que bueno, también son muy llamativas, ¿no? Bueno, son pequeños ejemplos, hay muchísimos en la ciudad, la verdad es que es, si os interesa la arquitectura, es una locura de diseños y de formas arquitectónicas, pero bueno, por poner algunos ejemplos y pasar a otros, ¿no? Muchos de estos, además, y esto es interesante también, muchos son obra de un arquitecto muy famoso, que quizá conocéis, Norman Foster, el arquitecto inglés famosísimo, autor de muchísimos de los grandes edificios, iconos de la arquitectura contemporánea. Como os digo, esto es un poquito la idea, ¿no? La idea de una de estas ciudades trofeo, hechas por y para el goce prácticamente del mandatario de este país, pero no es la única, porque en países más pequeños y más modestos, como por ejemplo Tayikistán o Kirguistán, no se pueden permitir crear estas arquitecturas ni estas ciudades mastodónticas, exuberantes, y dejar una cantidad de dinero brutal en edificios chapados con oro y todo este tipo de cosas, porque no lo tienen, ¿no? Son países mucho más pobres. Países, por ejemplo, como Tayikistán, que ha salido de una guerra civil a finales de los 90, en donde la situación económica ha sido siempre complicada. Pero bueno, eso tampoco... No podemos hacer esto, pero hacemos lo que podemos, ¿no? Alguna cosita. Entonces, en el caso de Tayikistán, por ejemplo, nos encontramos con otra figura, otro presidente, Emomali Ramón, que también llevan el poder desde la caída de la URSS. Y que, bueno, como no tiene dinero para hacer estos grandes edificios, lo que ha decidido es que Tayikistán tenía que hacer algo grande, ¿no? Entonces, lo que decidió fue que Tayikistán tenía que tener el mástil de bandera más grande del mundo. Y así es, en el centro de su capital, Dushanbe, hay un inmenso mástil de bandera de unos 170 metros de altura que tiene una bandera del país de 70 kilos. Y lo convirtió en una especie de enseña nacional para entrar dentro del récord del libro Guinness, de los récords y todas estas cosas, ¿no? Y otra de las curiosidades es que junto a la bandera hay un arco que recuerda al que se considera un poco el padre de los de Tayikistán, Somoni, y que es un arco que está hecho con oro. Es un arco pequeñito, rodeado, bastante alto, al estilo, bueno, no es al estilo en realidad, no iba a decir al estilo de los arcos del triunfo, pero no, es mucho más estilizado, mucho más alargado hacia arriba, coronado con una gran corona, es mucho más, no sé cómo decir, una forma, bueno, imaginároslo un poquito, ¿no? Y todo cubierto de oro. Como os digo, Tayikistán es un país que no está ni ha estado para este tipo de excentricidades, ¿no? Y sin embargo nos encontramos con varios de estos ejemplos en su capital, ¿no? En Dushanbe, teniendo en cuenta que la mayor parte de la gente de Tayikistán son migrantes, tienen que huir, tienen que ir a otros países a trabajar porque no tienen trabajo en su propio país, tiene un drama interno importante, social, y sin embargo el poco dinero o el dinero que se pueda tener se acaba invirtiendo en cosas como esta, que bueno, pueden ser interesantes para el mandatario, pero quizá para la gente que vive allí, pues no tanto, ¿no? Kirguistán, que estamos al lado de Tayikistán, muy pequeñito también, sin embargo, no ha seguido esa estela porque Kirguistán ha tenido muchísimos más problemas económicos. Y en estos últimos años ha sido cuando ha empezado a plantearse un poco la estructura o el urbanismo de la ciudad, de la capital, de Bishkek. Y bueno, no quiere seguir exactamente la estela de este tipo de ciudad triunfo, pero bueno, según dicen, según lo están planteando en estos momentos, han tomado nota un poco de lo que se ha hecho en estos países vecinos, de lo que funciona, de lo que no funciona, y van a empezar a mover la forma a estructurar la capital, ¿no? Que actualmente no es mucho más que una antigua ciudad soviética, desvencijada, como podéis tener en vuestra imaginación, ¿no? Como os digo, no tiene mucho dinero, así que bueno, vamos a ver qué se va haciendo, ¿no? Están empezando, vamos a ver si nos sorprenden con alguna de estas cosas o los llevan hacia cuestiones un poco más razonables, más dedicadas hacia la gente que vive en la ciudad que hacia los mandatarios, ¿no? Y hemos dejado para la parte final a la que es posiblemente la gran joya de la corona de Asia Central, de este tipo de ciudades triunfo, ¿no? Por su inmensa grandilocuencia, por lo que supone, lo que representa, y también por su falta real y absoluta de sentido, ¿no? Es la ciudad Asgabad, capital de Turkmenistán. Turkmenistán es un país también muy poderoso, como Kazajistán. Para que os hagáis una idea, es el cuarto productor, el cuarto lugar del mundo en el que más gas hay. Gran parte del gas que sale al resto del mundo procede de aquí, de este lugar, de Turkmenistán. Y por lo tanto es un país económicamente bastante rico, al menos las élites y las empresas que se dedican al gas, ¿no? Luego habría que ver ya lo que es la población fuera de la capital, ¿no? En este caso, Asgabad es una ciudad igualmente que nació un poco de la nada, de en medio de una gran estepa de Asia Central, y que tiene todo tipo de cuestiones bastante particulares, ¿no? Esto de los Guinness Record parece que llama mucho la atención y aquí se propusieron tener unos cuantos, ¿no? Por ejemplo, por poneros algunos ejemplos, Asgabad tiene el récord Guinness de mayor cantidad de edificios hechos en mármol blanco. Tiene como unos 500 y pico, 600 edificios en el mismo barrio de mármol blanco. Tiene el récord Guinness de la noria cerrada más grande del mundo, una noria que también está hecha en mármol, además. Bueno, todo tipo de cosas que, no sé, son un poco curiosas, desde luego que vistas desde fuera, ¿no? Las personas que han estado en Asgabad siempre hablan de una ciudad muy extraña, ¿no? Porque según dicen y según cuentan, pues no hay gente, ¿no? Es una ciudad donde la parte central de la ciudad, que es todos estos edificios que os comento de mármol blanco, está prácticamente vacío, no hay nada, solo estos edificios que no se sabe ni qué tienen en el interior, ¿no? Es como un gran monumento a no se sabe qué en medio de la estepa, ¿no? De zonas prácticamente desérticas. Todo esto se le debe también, por supuesto, a una figura, en este caso al presidente que ya falleció en el 2006, al presidente, un segundo que tengo por aquí el nombre, porque estos nombres ya sabéis que son un poco complicados, Saparmurat Niyazov, falleció en 2006, como os digo, y creó una ciudad que era un monumento a sí mismo en realidad, ¿no? Para hacernos una idea, ¿no? Ha creado en medio de una ciudad de Asia Central, una ciudad generalmente, además, los asentamientos como ciudades en Asia Central no son tales, ¿no? Porque siempre son culturas nómadas y demás, ¿no? Que no habitan ciudades tal y como nosotros las entendemos, ¿no? Entonces ha creado una especie de inmenso barrio, lo que sería el centro de esta nueva ciudad, Asgabad, en la que inmensas avenidas con muchísimos carriles para que circulen los coches están flanqueadas por edificios, grandes edificios de mármol blanco, y va saltándose con una especie de monumentos, todos dedicados, como os digo, a la figura de este hombre, a la figura de este presidente. Por ejemplo, una de las cosas más llamativas es el llamado Arco de la Neutralidad. La verdad es que no sabría cómo explicarlo. Imaginaros una especie de trípode, más o menos, que crece hacia lo alto, muy todo en mármol blanco, con un interior lleno de dorados, oro y demás, y en la parte de arriba la figura de este mandatario, que hasta su muerte giraba, era giratoria, iba girando en función de la dirección del sol, es decir, para que siempre le diera el sol en la cara a esta persona, ¿no? A su muerte la figura ya no gira y mira a la zona, a la mezquita en la que está enterrado. Una cosa que no tiene más utilidad que esta, ¿no? Que una especie de monumento a sí mismo, ¿no? Aparte de esto, por ejemplo, nos encontramos con una rotonda, por ejemplo, en la que hay un inmensísimo teatro, uy, perdón, termómetro, pues un termómetro, o sea, lo que es un termómetro muy alto, hecho en mármol y también coronado con una figura dorada de oro y demás, ¿no? Nos encontramos también, por ejemplo, con los edificios, el edificio del Ministerio de Economía, por ejemplo, coronado con una inmensa y gigante moneda. El edificio de educación coronado con un gran libro, todo dorado, por supuesto, el Ministerio de Energía coronado con un mechero, la noria que os comentaba antes, ¿no? Una noria hecha en mármol blanco y llena de dorados y demás, ¿no? Nos encontramos, por ejemplo, con el llamado Palacio de la Felicidad, que no es ni más ni menos que otra cosa que el registro civil donde se celebran las bodas, ¿no? Una inmensa tarta blanca de varios pisos, coronado por una especie de cuadrado con forma de dos cuadrados invertidos, así creando como una estrella con una gran esfera de oro en el centro. La verdad es que, bueno, hay montones, ¿no? Hay montones, la verdad que, vamos, yo os recomiendo que le echéis un ojo, busquéis Asgabat por internet y que veáis algunos de estos edificios porque son curiosos, ¿no? Además, tienen una curiosidad aparte de todo esto, que es que por la noche se iluminan de miles y miles de colores, de mil formas, como si fuera una especie de gran espectáculo, ¿no? Una ciudad, como os digo, Asgabad, creada por y para el disfrute y el monumento a esta persona, ¿no? Al presidente, al antiguo presidente de Turkmenistán. Como os digo, murió hace unos años, ahora el actual presidente es otra persona y ha dejado un poco de lado esta idea de este tipo de arquitecturas, si bien no ha dejado, por supuesto, de lado todo lo que se refiere al culto a la personalidad, ¿no? Porque ahora lo que hay son pues, las típicas fotos, dibujos y demás del presidente, ¿no? Por todos lados y por todos los lugares que uno puede atravesar y encontrar en una ciudad, ¿no? En esta ciudad, en Asgabat. Que bueno, os invito de verdad que miréis las fotos y demás porque no os vais a dejar de sorprender de los edificios y de las cosas que hay. Tanto, bueno, en Asgabat, Astana y todos estos de los que os he hablado, ¿no? Hay quien quiere buscar y encontrar, podéis leer montones de teorías por internet, como suele ocurrir, ¿no? Sobre el significado de estos edificios, de las filosofías que hay detrás y demás, pero bueno, no dejan de ser en la mayoría de los casos especulaciones a las que, bueno, hay que prestarle curiosidad, pero bueno, atención relativa, ¿no? Así que bueno, esto ha sido un repaso a estas ciudades, las principales, hay alguna más, pero estas son las principales, ¿no? Como os digo, a la cabeza Asgabat y Astana, las llamadas ciudades trofeo, ¿no? Unas ciudades muy particulares, creadas en lugares en medio de la nada, que han requerido una cantidad inmensa de recursos y que, bueno, surge, como os decía antes, esa duda, ¿no? De si esos recursos se hubieran empleado en otras cosas, a lo mejor en estos países también las cosas serán un poco diferentes, ¿no? Pero bueno, cuando se tiene mandatarios que cambian, ¿no? Que cambian un culto a la personalidad en el momento, en la época soviética, por un nuevo culto a una personalidad convertidos en héroes nacionales, pues bueno, se dan situaciones bastante particulares como estas. Así que nada, lo vamos a dejar aquí por hoy. Ya sabéis, el próximo martes nos tendréis aquí a eso de las 6:30, como siempre. Mientras tanto, tenéis en internet los podcasts, en la página de Radio Universidad, en nuestro Facebook Ojos de Oriental. Muchas gracias a todos, a la parte técnica, como siempre, y hasta el próximo martes. Fun. Taibo Sunpa.